FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola, 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder. Bienvenidos a todos y muy buenas noches. Presencia del universo completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros, ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros, el momento de gritar, acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros, habrá que pensar. ¿Qué lo produce? Detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso. Buenas noches, señoras, señores, señoritas. Son las 21:05 minutos. Esto es la ceremonia del guiso. Hoy vamos a hablar de cosas importantes, de cosas injustas, de injusticias terribles. ¿Cómo hoy, pelado? Hoy, ahora. No, ¿y las veces pasadas? No, hoy son más injustas. Bueno, me quedo más. O sea que nosotros tenemos una cosa, como una meta, que es que cada vez vayamos más adentro. Que cada vez el guiso salga con un gustito. Esto no es grave, el primer niño con dos papás, embarazo, una paradoja riesgosa. Eso va en la parte, vamos a explicar un poquito, pero no lo pusimos. Invitada, la parte de la violencia. Hoy tenemos una invitada, esa invitada es Nora Romanelli. Hoy tenemos esa invitada. Y les voy a decir los números de teléfono. Porque no puede ser que en esta radio clandestina, en esta transmisión que está, como se dice así, no se puedan comunicar con nosotros. O no se quieran comunicar con nosotros. Pero no pueden comunicarse. Yo confío en la audiencia que están tratando de llamar y todo eso. El 1561-5403-59 para mandar mensajes de texto. Y para llamar, 0237, si está fuera del área de Moreno, 466-6559. Esas son las nuestras líneas intervenidas para que llamen y hablemos de cosas relacionadas con el guiso, señores. O que piden temas, es algo que salió. Che, pelado, me parece que esa, la olla está burbujeando, me parece que se está teletransportando en este mismo momento la señora Nora Romanelli. ¿Te parece si vamos destapando un poquito? Sí, vamos a hacer un impas en esta introducción a la ceremonia del guiso de todos los domingos a esta hora. Vamos a revolver. Ya te secuestramos muchas veces. Vos nos pediste que te metamos en la logia. Ahora tenemos que probar tu lealtad. Bueno, aguantá que te saco. Ah, mierda, ya era hora. Muy bien. Walter, acá el líder me mandó una serie de preguntas que te voy a hacer para ver cómo te estás preparando para ser parte de nuestra logia. A ver. Si yo te digo foco. Yo digo profesor. Papel. Digo baño. Mouse. Computadora. Computadora. Culo. Teta. Alambre. Fardo. ¿Con 15 pesos? Me hago el toiz. Bueno, seguimos en la ceremonia del guiso y hoy tenemos acá una invitada, me parece o no me parece. Me gusta la botellita que trajo para acompañar el guiso. Ya era hora que llegara, después de tantos mensajes subliminales que ha mandado con el Facebook. Presentamos acá a la señora Nora Romanelli. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Cómo Nora? Aquí vine a meter la cuchara en el guiso. Bien, y era algo que en algún momento esperando. Iba a pasar. En algún momento tenía que suceder. Bueno, hoy invitamos a Nora porque viene a hacer como un informe periodístico casi. Nos viene a comentar sobre un caso en donde, bueno, vamos a ver si a través hoy de este medio podemos conseguir algún testigo, alguna ayuda, alguna luz para lo que está pasando. ¿Nos querés ir comentando? Sí, te cuento que todos los días vemos por ejemplo, en los medios, esos comentarios que nos hacen en los que se refieren a gente que comete delitos y que no es juzgada correctamente, no es detenida, no, o que entran y salen, que en este caso, lamentablemente, lo que estamos tratando de contar es algo exactamente al revés. Un inocente que está detenido desde hace casi 2 meses en circunstancias injustísimas, totalmente injustas. Tranquila. Sí. Vos sabés que en la asociación Decidir, desde hace... Siempre les cuento que desde hace 10 años trabajamos con situaciones de prevención del VIH-Sida, que en todo este tiempo hemos estado brindando capacitación y formación, como capitalizando a aquellas personas que viven en más riesgo que otras, y de ellas hemos... Se han emergido algunas que, si bien han vivido en riesgo, se han convertido de repente en promotores de salud, ¿sí? Bueno, este es el caso que te vengo a contar. Una persona que en 8 años hemos visto un ejemplo de resiliencia que... ha dejado todas esas conductas o esas actividades de riesgo que vivía, en las que estaba arriesgando y poniendo muy, muy mal su salud. Bueno, con trabajo personal, trabajo de la institución, revirtió esa situación, se ha convertido en un importante componente de la asociación Decidir, es promotor de salud. Vos sabés que participa en los eventos en los que hacemos en la plaza, que pone la música, que pone el equipo de sonido, que es un trabajador social que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, el día 11 de junio, que se armó una gresca arriba del vagón del tren. Él venía de Capital un domingo a la mañana, tipo 11 de la mañana, y en la estación de Castelar, cuando vio que se armaba un lío, que a una persona lo amenazaban, a otro lo acusaban de robar, él desde su teléfono, un teléfono recién compradito, nuevo, a nombre de él, con la línea a nombre de él y todo, llamó en reiteradas ocasiones al 911. Cuando el tren llega a la estación de Castelar, la policía subió a ese coche y detuvo a todos, y entre todos estaba él. Bueno, él es una persona que tiene un estado de salud delicado, y bueno, ha pasado el peor de sus inviernos, lo viene pasando, calcula estos 2 meses atrás, un tiempo horrible, frío, durmiendo en el suelo, sin colchón, mal alimentado. ¿En dónde está? En la comisaría de Castelar, en la comisaría 3 de Morón, viene a ser Castelar Sur. Hemos recurrido a las oficinas de recursos humanos de Moreno, interviene con su presencia el centro de ETS del hospital de Moreno, porque él participa de uno de los grupos que se llama Resistiré. Y bueno, es una persona querida y apreciada en el medio, ¿no? Y bueno, hemos hecho varios intentos de comunicarnos con el defensor que le provee el Estado, pero lamentablemente justo este hecho ocurrió en medio de la feria. Y bueno, tuvo que ir cambiando. Su causa ha ido cambiando de defensor en defensor, de reemplazo en reemplazo. Y a este tercer defensor, que es el que tiene a cargo su caso, se le han acumulado varios, los de él más los de los otros profesionales. Mientras ¿no? tanto, él está preso. Está preso, sufriendo. Tengo algunas cartas en las que me dice, bueno, la familia lo va a visitar. y dice, no, no les quiero hacer ver a mi familia lo que estoy sufriendo, esto es un infierno, lo estoy pasando muy mal. De hecho, él es una persona que, ya te digo, además de tener sus problemas de salud, físicamente no es una persona que esté en condiciones de afrontar, qué sé yo, una pelea, por ejemplo. Entonces, la familia le lleva alimentos para él, porque se tiene que cocinar y demás ahí adentro, y otros presos le sacan, le roban los alimentos. Así que la familia, con muchísimo esfuerzo, le junta para llevarle los elementos, para que los insumos, para que él se alimente, y prácticamente le tienen que estar alimentando al resto de los otros detenidos que están adentro de la comisaría. Y bueno, varias dificultades, por ejemplo, para hacer seguimiento con sus problemas de salud. Lo tenemos que, por ejemplo, el viernes tenía una cita en el hospital que se la consigue la familia, y si el juez no le da la orden para que lo retiren de la comisaría y cumpla con el horario de la cita, bueno, la pierde, por ejemplo, ¿no? Y bueno, necesita tener la medicación constantemente. O sea, nuestro reclamo es, si el día 11 de junio, entre las 10 y las 11 de la mañana, alguien viajaba de Capital hacia Moreno y en el tren vio alguna gresca, alguna pelea, alguna discusión, les pedimos que llamen y que nos aporten datos sin comprometerse, que solamente nos aclaren cómo fue la situación, para que podamos aclarársela también al defensor, ¿no? Claro, estaría bueno también que en esto de a veces cuesta, uno dice, bueno, no me quiero meter en quilombo, uh-huh, pero tenemos que pensar que hay una persona que está siendo privada de su libertad en situaciones injustas, está pasando por hechos que no le hacen bien, no le hacen bien a su salud física ni tampoco emocional, porque uh-huh, nadie se imagina que puede salir y le pueden pasar estas cosas. Nosotros el domingo pasado habíamos hablado, yo había contado también a mi hermano, le había pasado lo, ajá, mismo. Sí. O sea que no es algo que no pasa nunca. Son cosas que se dan, irregularidades que se dan, pero estaría bueno que si alguien sabe de algo, que se comunique a donde haya que poner. Puede llamar acá a la radio, al teléfono de línea, al 4666-559, o a mandar un mensaje al 1561-540359. O también pueden contactarse con Nora y con decir algo más privado. Claro, el mail de Decidir es adecidir, o sea, la A adelante, adecidir@yahoo.com.ar. Y recibimos ahí los mails. Mi Facebook, bueno, es Nora Romanelli, con doble L. Tenemos otra compañera, Claudia Teodori, la licenciada Claudia Teodori, que también es parte de la Comisión Directiva de Decidir, y otra compañera más, que también se está ocupando de contactarse con la Defensoría. Y bueno, además ella hace como una mirada, ¿no?, hacia en estos encuentros que ha tenido, que va y viene la Defensoría, de encontrarse con personas pobres. Es como en los hospitales. Sí. Encontrás gente pobre que solicita asistencia y atención. Y que muchas veces reciben, la que está recibiendo en este momento, esta persona, que tal cual. No existe. Claro, no existe, claro, porque al no haber recursos, si hubiese pertenecido a clase media, si hubiese tenido recursos para solventarse un abogado defensor o estoy segura que no estaría todavía donde está. Pero bueno, Dani... ¿Vos lo pudiste ver a él? En un momento que tuvo que presentarse a declarar, yo me acerqué a la Defensoría de Morón y lo esperé hasta que salió de la declaración y pude caminar al lado de él, iba esposado y pude caminar 30 metros hasta que lo subieron al patrullero. Y en todo momento me decían, Nora, me quieren hacer firmar algo que yo no hice, yo soy inocente, no soy culpable de esto que me están acusando, es lo que dice constantemente. Y bueno, esperemos que se pueda aclarar que, a ver, ya tres defensores. Sí. Que no tuvo la mala suerte de caer en la feria, además de la mala suerte de caer, ¿no? Claro, sí, es desafortunadamente estas situaciones pasan, pero bueno, esperemos que se pueda resolver, que si alguien sepa, que por favor se comprometa y llame. Pero bueno, tenemos acá también ya el llamadito, ¿la querés presentar vos? Está en línea. Es la licenciada Claudia Teodori, es una amiga, una compañera y una persona súper comprometida. Muy bien. ¿Hola? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a la ceremonia del guiso. ¿Qué tal? Nos invadió Nora acá. Salió bueno. De la olla también, no sabemos qué va a pasar. Nos estaba comentando ella, bueno, el caso de esta persona que está injustamente privada de su libertad. Y bueno, ¿nos querés contar algo? Sí, la verdad que el caso de Dani me parece que es un caso que ilustra la realidad de la provincia de Buenos Aires y de quienes están pobladas las cárceles y las comisarías, ¿sí? De gente que por ahí tiene recursos limitados. El caso de Daniel está desde el 11 de junio, que lo detuvieron por un episodio que en principio fue una pelea en el furgón de Sarmiento, que a la altura de Castelar interviene gente de la estación y lo llevan detenido a él con dos personas más. Y aparentemente la persona que hay una persona involucrada, una cuarta persona que dice ser víctima de un robo, pero no hay ni testigos de que haya habido un robo, ni pruebas, ni nada robado, y tiene una causa que se conoce como flagrancia, va a ir a un juicio abreviado. Sería ideal contar con por ahí apoyo de algún abogado que tenga que ver con derechos humanos, que pueda ayudarnos a seguir a la familia y a nosotros que somos compañeros de trabajo de él, la situación de la causa, ¿sí? Nosotros no somos ninguno especialista en leyes y estamos yendo a preguntar, a, digamos, de alguna manera a impulsar a los defensores oficiales a que actúen, a que se comprometan. Y bueno, y tanto la familia, que por suerte está bastante presente, lo van a visitar y a presionar también a la Defensoría. Pero estamos en una situación compleja porque hay no hay testigos a favor de ellos, digo ellos porque está involucrado también un hermano de Daniel. Sí. No sé qué más contarles. Nos preocupa bastante porque Daniel es alguien también muy comprometido, él hace tarea como voluntario, es promotor de salud, lo conocemos hace muchos años y sabemos perfectamente que él no pudo haber estado involucrado en una situación de robo. Y te hago una pregunta, esto que vos comentabas, que bueno, él está implicado en una causa en donde supuestamente debería haber pruebas. Vos me decías que no hay pruebas. ¿Qué? No hay pruebas. Hay un testigo que es el guarda, que dice que lo amenazan, y como es el guarda, tiene una voz mucho más fuerte, una presencia para la ley aparentemente más importante que la que puede tener alguien que no tiene un trabajo en blanco. Sí. Que tiene por ahí características que no lo hacen ser alguien por ahí serio o que estudie, o ¿se entiende? Sí. Como que eso por un lado, y por otro lado una persona que se victimiza, que se hace pasar por víctima para no quedar involucrado en la situación, esas son las pruebas. La verdad que sería ideal poder encontrar a alguien que estuviera en el tren que iba de 11 a Moreno el día 11 de junio a las 10 de la mañana y que haya visto algo de esa escena. Claro, que pueda aportar algo. Que pueda aportar algo y bueno, y desde ya, por ahí alguien, algún abogado o alguien, lo ideal sería algún penalista que tuviera buena voluntad y ganas de acercarse sin ningún interés económico a, por ahí a la familia para ver cómo hacemos el seguimiento. Sí, esto que nos comentaba Nora de que había, ya va por el tercer defensor que está ahí en el aire. Y, ¿qué es lo que dicen? Que si, ellos, o sea, ¿tenés idea si aportaron algo, si opinaron algo, dijeron algo, o es algo una persona, una figura que aparece y desaparece? Mira, me parece que es la lógica de las defensas que pueden tener las personas que no tienen recursos para pagarse un regio abogado penalista. Sí, los tiempos que se están dando por los detalles que ellos nos dieron son los estipulados. Ellos no pueden ahora aportar pruebas porque están en un proceso de instrucción que el único que busca las pruebas es el fiscal. ¿Sí? Entonces, hay toda una serie de procedimientos que ellos nos describen como que son los lógicos, los tiempos y los periodos lógicos. El problema es que, al nosotros no tener demasiado conocimiento, nos cabe la duda. Agarró la feria judicial, además, sí, hubo reemplazo porque se enfermó la defensora original de él, lo reemplazó otra persona que tenía a cargo dos defensorías, después se dio la feria. Bueno, todo esto que parece algo por ahí sin importancia, va haciendo que se sumen más días a la situación de detención injusta por la que están atravesando. Sí, y no hay alguien que por ahí se acerque y el abogado en el momento que está, esto de que, bueno, que había que pedir permiso, que él tenía que asistir al médico, toda esta situación de salud, ¿no? A mí me sorprende cómo puede ser, si no había pruebas, no hay, las pruebas son las que me planteaste, que son esas dos y que eran muy dudosas. Si todavía no hay una condena, si ellos no pueden decir, bien, bueno, fue esta persona, no fue esta persona, no entiendo por qué, y más con su situación, todavía está detenido, porque, no sé, uno piensa, bueno, mientras que se investiga, toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Sí, lo que pasa es que se supone que esta figura de flagrancia por la que está caratulado el hecho en el que están involucrados hace que no se pueda, digamos, resolver hasta la instancia en la que se determina una audiencia, se determina la resolución del problema en una audiencia con el juez. Y eso todavía, por los tiempos lógicos, no se dio. Aparentemente están por sortear ahora el tribunal, porque podía haberse resuelto rápidamente. Yo te digo, no soy ninguna experta, pero al estar siguiendo la cuestión me enteré de bastantes cosas, y una es que si hubiera dado si hubiera habido una prueba positiva o testigos en el momento que no se hubieran presentado por parte de la parte acusadora, hubieran dado por cerrado por como falta de méritos, pero claro, habiendo alguna prueba que ellos consideraban positiva, eso va a juicio. Entonces están cumpliéndose los plazos. Lo que sí es cierto es que los defensores oficiales son los primeros que tienen que bregar por la salud y la integridad de las personas detenidas. Entonces, si a él no lo están autorizando a dirigirse al médico, la verdad es que esto es muy grave y que la familia y, bueno, nosotros tenemos que ir y pedir alguna explicación lo más rápido posible para que no se produzca una situación de salud que encima que agrave las cosas. Y además, Claudia, le estaba por contar a Karina cómo fue el caso del teléfono de él. Él llevaba su teléfono recién comprado, que creo que había pagado una cuota, y desde ese equipo él solicitó la presencia del 911 a varias personas, y primero al 911 y después a varias personas conocidas le decía, nos están llevando presos por mensaje de texto. Y bueno, ese teléfono se le fue retirado en la comisaría y no aparece en ningún lado, ¿no? O sea, eso sería una prueba importante, los mensajes que están registrados en el teléfono. Claro. Pero el teléfono nuevo y lindo desapareció a las 24 horas en la comisaría. Claro, porque eso yo tampoco sé mucho, ¿no? Voy a hablar de lo que vengo aprendiendo. Pero bueno, todo me parece que es fundamental, los derechos humanos que están siendo vulnerados, está siendo privado de su libertad y no hay pruebas de que él sea el culpable. Las pruebas que hay, los teléfonos de repente desaparecen. Algo muy importante, que por más que uno diga, bueno, estoy en una situación, por más que no sea el asesino, sería el más terrible del mundo. Si esa persona tiene un problema de salud, lo que se priva ante las situaciones y ante todo lo que tiene que ver con el periodo judicial es la salud, es una persona, es un ser humano. Y esto me suena mucho porque ni siquiera tiene esa cuestión humana de decir, bueno, mientras que estoy acá me estoy comiendo este garrón que nadie le gustaría estar, por lo menos estar que alguien esté cuidando la salud. Vamos a ir un corte chiquitito y volvemos, sí. ¿Te parece? Sí, sí, cómo no. Dale. Ya, ya, sin maquillaje te lo digo, no tapo mi cara, a conquistar hemos venido. Somos los príncipes, no los mendigos, por eso vine a buscar. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. La gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, seguimos. Allá, ¿dónde se puede comunicar si la gente? Si quieren preguntar algo, si quieren volver a contar si se llegó a ver algo, 15-61-54-03-59, el teléfono celular, 0237-466-6559. O si no, también se pueden estar comunicando. Nosotros dejamos la información en el Facebook, en Crepúsculo Asociación Civil, que tenemos, bueno, pusimos si el 11 de junio viajaste de 11 a Moreno y viste cualquier pelea, llama a la radio, comunícate por mail con Nora, con decidir, puedes ayudar con un minuto, un mínimo comentario y dice, bueno, a decidir@yahoo.com.ar. Bueno, seguimos con este caso. Tenías acá varias... Sí, un comentario para hacerte. Hoy, por ejemplo, hablé telefónicamente con la familia de esta persona y me decía que, bueno, él se prestó lo llamaron para participar de una ronda de reconocimiento por otro detenido que está en la comisaría, que lo detuvieron en esta semana. Suponte, ¿no? Sí. Entonces lo llaman para hacer una ronda de reconocimiento y le pidieron a él, ¿querés participar? Y bueno, se presentó Daniel, no sé si por su propia voluntad o bajo presión. Pero querés participar como si fuera una fiestita. Claro, pero lo gracioso es que el, la supuesta víctima lo señaló a él, a Dani, como que había sido autor de este hecho, cuando la policía sabía perfectamente que hace casi 2 meses que está dentro de la comisaría, imposible que sal, claro, que se desdoblara. Bueno, ¿no? Por que, lo menos ahí ya hay pruebas. Claro, pero este, le comentaba el policía, fíjate que ya este, si seguimos así, te siguen este, agregando cada vez más causas, ¿no? Como este, para que veamos también los errores, los defectos que pueden cometer al señalar mal a una persona en una ronda de en una rueda de reconocimiento, fíjate a los extremos que llegan. Todo lo que implica. Bueno, no sé si nos quieres comentar algo más. Yo por ahí decirles que, bueno, volver a insistir con esto, de que por ahí la gente que lo conoce sabe de quién estamos hablando, que se acerquen, que podemos apoyar a la familia para que se le lleve alguna carta, que se le lleve por ahí también alguna comida rica, porque de hecho en las comisarías donde están ellos pueden cocinar, pero la comida que les llega la tienen que compartir con los otros detenidos. Las condiciones en una comisaría para la detención no son obviamente las mejores. Para nosotros esta semana va a ser clave. Creo que todos los apoyos que se puedan reunir y si hay posibilidad de que haya algún testigo, que uno pueda comentarlo eso con los defensores para que agreguen a los testigos que ya tienen previstos cuando sea el momento de presentar la prueba. Bueno, que se puedan reunir en este momento y nosotros trabajar por el tema de que le puedan hacer un buen control de salud y cuidar su integridad, este, más allá de que consideramos injusta la detención, así como está, estamos tratando de hacer como una contención. Así que bueno, nada, detalles habría varios para dar, pero creo que no van a agregar mucho a la cuestión. Me parece que insistir con esto de que la situación que está atravesando nuestro compañero es muy similar a la de muchos por ahí chicos jóvenes que son por ahí marginalizados, que pueden verse involucrados en una situación que bueno, no dista de ser una situación de por ahí de pelea o de violencia, pero bueno, que este son fácilmente señalados y culpabilizados. Sí, por esto nosotros siempre que comentamos, hablamos que siempre está esto de lo que se le suele decir la aportación de rostro. Aportación de rostro, claro. Sí, el prejuicio, porque son jóvenes, o porque quizás este, bueno, vienen riéndose, divirtiéndose, superados en algunos aspectos y, este, bueno, uno les indilga ciertas este, culpabilidades que no existen, que no las tienen. Bueno, esperemos que si alguien está escuchando, si alguien puede colaborar, si hay alguna persona que sea abogado y quiera donar ese tiempito de trabajo para poder darles una mano, es una persona que está injustamente detenida y esperemos que bueno que esto llegue a muchos oídos y que por lo menos si alguien escuchó, si alguien vio, que se acerque y pueda decir con solo el hecho de decir yo vi lo sí, que sí, pasó sí. ¿Cómo sucedió? Lo que sucedió a esta persona se le salva la vida, porque estar ahí adentro te deja un montón de marcas, te deja un montón, es mucho tiempo, yo no me imagino lo que es estar tanto tiempo ahí y encima con esta cuestión de saber de que sos inocente y que bueno, que desafortunadamente el Estado tiene abogados, brinda, pero muchas veces estas personas están ocupando lugares y no los ocupan con la vocación, porque yo he estado varias veces en algo, juicios de alimentos, y la persona, uno va a la defensoría y recibe un abogado o una abogada que piensa que, no sé, que los chicos pueden esperar 6 meses que le pasen. Y bueno, desafortunadamente hoy a él está pasando lo mismo. Seguro. Pero bueno, te queremos agradecer, le queremos agradecer a las dos por venir a contarnos esto. Ya saben que este es el espacio que ustedes pueden aprovechar para hablar, para decirlo, para divulgar esto y para que se pueda ver si se puede hacer algo. Bueno, no, las agradecidas somos nosotras y desde ya esperamos poder compartir prontísimo con ustedes alguna buena noticia. Muchas gracias por darnos este espacio. Bueno, gracias a vos. Un beso, Clau. Buenas noches, igualmente. Chau, chau. Bueno, Nora, entonces te agradecemos que hayas estado acá diciendo esto. Bueno, es una situación bastante complicada, pero bueno, es importante y es justamente, me parece, esta cuestión del compromiso y decidir a comprometerse en algo, decidir a venir a un lugar y hablar, que eso no lo hace cualquier persona. Nadie pone las manos en el fuego por nadie. Hoy esto nos enseña la tele, nos enseña esto, los medios. No hay que meterse, hay que callarse, no hay que involucrarse. Y si está dentro, por algo será. Y hoy podemos ver que hay situaciones que demuestran que todo eso que nos vienen bombardeando, en realidad no siempre es así. Que cada caso es particular, que cada uno tiene sus razones, sus problemáticas. Y principalmente hablando de la persona que está, a la cual nos estamos refiriendo, pensemos que si es alguien que goza de buena salud, sufre durmiendo con un mal colchón en el suelo, pasando frío y mal alimentado, mucho más una persona que tiene su estado inmunológico deteriorado y que está sufriendo por su debilidad, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por este espacio. No, de nada, Nora. Siempre digo lo que pienso. A guardar las escrituras que se viene el comunismo. Digo lo que pienso. A sacar la plata hoy mismo que se viene otro corralito. 37 muertos. Los maestros paran a no mandar a los chicos al colegio porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7 y 23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, bien informado, bien informado, llenos de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos. Pachamama, me he estado preguntando, todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor? La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah, vieja de mierda! ¡Puta que te parió! Bueno, seguimos en la ceremonia del guiso. Si te querés comunicar, mandar un mensaje, Llamanos al 0237-466-6559 o mandanos un mensajito de texto, no cuesta nada, 1561-540359. Y esto no vale, pelado, así no va. El pelado está afuera haciendo de la suya con Walter y otra persona más. Y a Walter, el líder, también le vamos a contar esto, Walter. Esto se está yendo. Está siendo filmado. Acá hay un guiso de pasta frola. Acá la estamos pasando bien también, ¿no? Hacemos antes una mención. Dale. Llamó la prima de esta persona que hoy estuvimos hablando para agradecer, y les agradecemos a ustedes que hayan compartido esto. Y Nora, tenías para comentarme algo de la universidad. Están dando unos talleres de CIDIR en la Universidad de Moreno. No es primicia, porque sus vecinos del horario anterior lo estuvieron comunicando. No puede ser, Nora. No puede ser, Nora. Bueno, vos querida, tenés que ser fiel al guiso, tu Nora. Horario. Eso porque no estás en casa con el Facebook. Si no, ya desde ahí ya estaría acá. Ya lo sonamos. Ponemos acá. Chicas, el Centro de Estudiantes de Comunicación de la Universidad de La Plata, que están tiene sede en Moreno. En Moreno, en el Riglos. Está desarrollando un proyecto extensivo a la comunidad, no es solo para el centro de estudiantes, por eso lo compartimos. Están haciendo una capacitación en violencia de género. Ayer tuvimos el primer encuentro exitoso con un importante número de alumnos y gente de la comunidad. Tuvimos el primer encuentro que se trató de mitos. La semana que viene, la licenciada Claudia Teodori, que recién habló con ustedes, con nosotros, va a dar el tema legal sobre violencia. Después hay dos encuentros más a lo largo del mes de agosto, los sábados. Sí, si alguna persona se quiere integrar a este taller, ¿a qué hora puede ir y qué día? El sábado a las 10 de la mañana. Última alternativa. O sea, podés asistir a todos, pero si no tenés por lo menos un 75% de asistencia, no recibirás tu aplauso, medalla y beso. Bueno. ¿Sí? Bueno. Bien. Otra. En el Colegio de Trabajo Social, del Trabajadores Sociales de Moreno y General Rodríguez, a partir del viernes 15... Este sí está dirigido a personas involucradas en la temática, a docentes, a trabajadores sociales, a periodistas, también sobre estrategias de abordaje en cuestiones de violencia de género. Se va a dar en el Colegio de Trabajadores Sociales. Esto es en Nemesio y Tucumán, ahí está el Colegio de Trabajadores. Nemesio Álvarez. Y 214, ahí está. ¿Cuándo arranca tenés? Viernes 15. Viernes 15, bueno. Si de 17:30 a 20 horas, va a ser durante seis viernes seguidos. Bueno. Sí. Desde el 15 de agosto, y va a ser muy interesante. Ahí sí, con certificado. Bien, bien. Bueno, a ver si se quieren... Si se quieren acercar, ya saben, tienen decidir, tienen temas contacto de género para agarrar fuerte. Ahora lo publicamos en el Facebook. Pero bueno, tienen los sábados de 10 a 13 horas. El ultimátum es este sábado para participar y poder estar los tres encuentros siguientes. Y si no, el 15 de agosto en el Colegio de Trabajadores Sociales. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? ¡Ya volví! Esta es la parte que menos me gusta, cuando vuelvo el pelado. No, no, no, la que más gusta, pelado. ¿Cómo que no? Ahora ¿cómo sí. que no? Estuvimos sí, haciendo preproducción, estábamos haciendo cosas importantísimas. El tema que pasó hace un rato largo sí. es Song 2 de la banda Blur. ¿Tenías ganas de ese tema, pelado? Sí, sí, sí, hacía un montón. Estabas lo que pasa que pobre. Hay que negociar con Tito, viste qué tema pasamos. Y él siempre pone lo que se le canta al orto, así que no. Bien, pelado. Me gusta que estemos así, esto es como un privado. Sí, ahora sí. tuyo y mío. Yo me estoy poniendo nervioso. Claro, así que agárrate. Sin repetir y sin soplar la tabla del 9, no, bueno. 9 por 1, 9. Bueno, ¿qué parte venía ahora? Ahora habían pasado el separador de todo tiempo pasado. Ha sido mejor y vamos a ver si... Ah, si está bien, esta es la parte donde la producción integral del guiso entra en acción, más allá de las otras cosas que hablamos en el programa. Esta es la parte donde nos gusta pelear. Porque ah, cierto, cierto. Hoy lo que... Esta es la parte en la que me interrumpiste todo el tiempo, ¿no? Claro, hoy lo que trajimos fue, no sé si te enteraste, que se adoptó el primer bebé con dos padres del mismo sexo, en este caso dos hombres. Ah, o sea, se hizo la primera adopción de un matrimonio igualitario. Exactamente, se hizo ahora... Como para sentar precedentes de que... Pero es importantísimo. Es la primera vez en el mundo... ¿En todo el mundo? Sí, es la primera vez en todo el mundo, escuchá lo que voy a decir, que dos hombres inscriben a un menor, a un hijo, sí. como su hijo. O sea, la partida de nacimiento, es la primera partida de nacimiento en el mundo. ¿El chico este lo adoptaron? Sí, fue en realidad fue un alquiler de vientre. Los detalles de la pareja. Los detalles vienen por él. No es que lo adoptaron o era hijo de uno de estos chicos, de estos muchachos. Claro, claro, claro. Lo que hicieron fue una adopción de vientre. Uno de los compañeros aportó el material genético, sí. que no dieron a conocer. Los dos dieron material genético, pero no se sabe cuál de los dos fue. No la importa. Clínica decidió por uno, por el tema de salud, de ADN, de todas sí, estas sí. cosas. Bueno, como decíamos recién, es la primera partida de nacimiento con dos padres. ¿Esto es en la Argentina o...? Acá en Argentina, sí, sí, sí. ¿Somos los primeros Alejandro, otra vez? Sí. Alejandro, sí. ¡Argentina! Ahí va. ¡Argentina! Para bueno, que la primera transmisión de radio también fue acá. Los apellidos son dificilísimos de pronunciar. Alejandro Greenblatt y Carlos Derberg. Derberg. Derberg, sí. Ah. Así que bueno, felicitamos. Parece germánico, Denver. Denver, sí, sí, deben ser, anda a saber de dónde es. Pero bueno, es el primer caso de copaternidad. La Argentina es el primer país en aceptar esto, es la copaternidad. Dos padres inscriben a un chico a su nombre, digamos, como es el 8 de la otra, bueno, es un hijo. Todavía ya, bueno, tiene menos de un mes porque... Ah, el chico es recién sí, nacido. Sí, sí, él es un bebito recién nacido y viene de India. Estaban entre... el alquiler de vientre estaban por hacerlo en Estados Unidos o en India. Ellos que son los lugares donde estos procedimientos hacen, son habituales. Claro, claro, claro. O están legalizados y... Y lo que tiene de copado, porque está bueno, dentro de poco se viene la reforma del Código Civil... Y dentro del Código Civil va a aparecer esto, el alquiler de vientre. Acá en Argentina no se permite hacer este negocio del alquiler de vientre, pero tampoco se prohíbe poder tener un hijo, ¿no? Por ejemplo, a partir en este caso, de este procedimiento. Claro, que se llama maternidad subrogada. Subrogada. O sea, el término técnico es maternidad subrogada, el alquiler de vientre. Pero bueno. Los padres salieron contentos hace poco con el bebé y escribieron... Hay declaraciones. Hay declaraciones, primerísimas declaraciones de los padres. Es hijo de dos argentinos y tiene sus derechos. Y esa era la gran lucha y el gran, lo que nos movilizaba a poder llevar adelante toda esta lucha, que era que Tobías es hijo de dos argentinos y no tenía por qué tener un documento distinto, no tiene por qué tener una partida de nacimiento distinta, no tiene por qué tener una partida con una marquita que diga que en realidad parece que esto no se trataba de... Hemos escuchado varias cosas, esto no se trataba de yo quiero tener, digamos, la potestad y quiero que sea mi hijo por un tema de posesión. Es un tema lógico y natural que digamos el hijo de cualquier matrimonio o de cualquier pareja es hijo de los dos. Y hay dos alternativas conocidas, una es Estados Unidos, la otra es India. A nosotros nos cerraba India desde muchos lugares, no solo desde la parte espiritual, digamos, sino desde la parte legal. Incluso India tiene muy garantizado todos los derechos y hay un contrato, digamos, es muy claro el proceso, mucho más claro incluso que en Estados Unidos. Hemos terminado siendo el primer caso, hemos sido un caso pionero, que creo que marca, digamos, esto tiene que haber un antes y un después de este caso. Lo único que esperamos realmente es que, digamos, de ahora en adelante sea bastante más sencillo, que no tengan que atravesar, digamos, el resto de las parejas y de los papás o mamás, atravesar todo este proceso, porque la realidad es que hubo una parte que fue tediosa, que es estar viviendo afuera con la incertidumbre de saber qué es lo que va a suceder. La verdad que creo que se allanó el camino y eso es lo que más nos parece más importante. Dispuestos a mentir sobre papel. Ah, bastante esclarecedor el asunto este. Bien, bueno, y a partir de todo esto empecé y volví de vuelta a pensar en el derecho a la vida, en los derechos humanos, en quién está capacitado para decir este pibe tiene derecho a tener estos padres tienen derecho a tener un hijo o tienen derecho a ser padres, o sea... Sí, sí, una preguntita, o sea, una pareja... ¿cómo se llama? Se casa. Sí. Y para adoptar chicos se van a tener que comer el mismo quilombo que se come cualquiera cuando va a querer adoptar un chico. Sí. O sí, sea, sí, todavía aunque este procedimiento la ley es diferente, si quieres adoptar a un chico, todavía el procedimiento es diferente, no es obviamente lo mismo que con alquiler de vientre. Claro, sí, es otra burocracia. Digamos. Ah, sí, así. No, ahora he escuchado que para adoptar a un chico es un quilombo, uh-huh. O sea, eso por ahí es un tema que por ahí se hable en otro momento en este programa, sí. Que es es una burocracia infernal que no se sabe para dónde va. Tanto el tema de adopción como el tema de alquiler de vientre, el alquiler de vientre surge más o menos de esto de para no tardar y no tener tanto tiempo, por no es tener eso? Tanto ¿qué tiempo, es eso? Pará. No, pará. No vale. Son 21:59 minutos. ¿Qué onda? Espera, momento, vamos a tener que a salir un rato del aire a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Eso es fuego? Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Para mí el guiso es como la vida, porque el arroz debe representar a la abundancia y el tomate a esas cosas que uno no puede alcanzar así nomás. Porque cuando uno va a la verdulería, va y pide tomates y siempre hay pelita, no es redondo. Pero bueno, eso no se puede explicar. ¿Y las especias? Y las especias son eso que le dan, que hacen que la vida sea más interesante. Por eso para mí la vida es como el guiso. Porque si lo comes calientito es riquísimo, pero casi siempre pasa que es más rico de noche. Bueno, seguimos bueno, en la ceremonia. Son altamente las 10 de la noche de este día y quiero mandar un saludo a María Alegre, que nos debe estar escuchando. Que debe estar muy contenta. Y no. Yo calculo. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Es un chiste! Bueno, mirá, ¡es un chiste! Bueno, perdón, pero... ¡Walter vive en Río Alegre! ¡Perdoname! Claro. Bueno, un saludo para María Alegre. ¡Walter se comió María un payaso! Alegre. Claro, sí. Decí de nuevo, pelado, un bueno, saludo. Un saludo para la señorita María Alegre, que está allá por Entre Ríos, allá lejos. ¡Esa! O sea, no es tan moreno, así que es un oyente lejano, que es uno de los que podemos contar. Calculo. Pero que está cercano. Claro, vamos a decir los números de teléfono y líneas de comunicaciones intervenidas para este programa de radio clandestino. Che, porque manda mensajes y llame. Recién cayó la gorra. Sí. Yo estaba afuera ahí. No, pero Walter salió con la 1270, entró a tirar tiro. Yo estaba ahí haciendo una pichina y no sabía si levantarme. No, vos tranquila, estamos acá para solucionar los asuntos. Yo no llegué a tirar la cadena, te digo. Así que... Bueno, pero esas cuestiones hablan porque son escatológicas. No. Está bien, quiero decir los números de teléfono para que se comuniquen. 15-61-54-03-59, que es para mandarnos mensajes a la ceremonia del guiso. Y 037, si está fuera del área de Moreno. 466-6559, que es para llamarnos, etcétera. La semana que viene vamos a traer libros. Y acá tengo un anuncio especial. Día del Niño en el Centro Cultural. ¿Qué Centro Cultural es? Sí. A partir de las 12 horas. Lomas de San José, calle Paraguay. ¿Cómo se llama el Centro Cultural? Lo anoté todo mal. Bueno, es así. El domingo... Está bien, yo acá tengo los panfletos que tengo que leer. Porque acá yo soy el que hace el papel de locutora sexy. Y ellas dos son las que hacen el papel de... Con esa barbita candado. Claro. Y ellas dos son las que hacen el papel de el periodista serio que trae la investigación y todo. Yo soy... ¿Querés que te ponga la voz de locutora sexy y te presente? No, pero eso significaría que yo tengo que decir cosas preparadas, inteligentes, así que no me conviene. ¿Cómo se llama el Centro Cultural? O tener buenas gomas, pelado. No, yo no puedo competir con ustedes. Centro Cultural... Pues conmigo. Conmigo no. No, está bien. Conmigo me ganás, pelado. Ah, está bien. Bueno, no entremos en detalles. Vamos al... Yo tengo un chisme sobre eso porque es toda una sorpresa. Sí, bueno, a mí me anotaron acá el folletín. Te quiero ayudar, mal, sí. Así que vos me vas a ayudar. Vos estás preguntando el nombre del Centro Cultural. Es toda una sorpresa porque hay todo un despliegue con eso. No me dijeron todavía. Centro Cultural Anónimo para el Niño. Pongámosle Centro Cultural del barrio de Lomas de San José, porque se encuentra en el barrio de Lomas de San José. Ah, no fue todavía no fue formalizada alguna cosa. Ah. Bueno, a partir de las 14 se horas... Se inaugura, digamos, el Lomas el de San José, 2. Calle Paraguay, entre Brasil y Francia, va a haber un festival para niños. Claro. El domingo. Para el Día del Niño. Ruta 25, la que va para Pilar. Sí. El primer semáforo, como yendo para Pilar, el primer semáforo, una cuadra y media a la derecha. Sí, por la calle Paraguay y después entre Brasil y Francia. Bueno, che, yo justo hablando del niño, escuché algo de un niño mientras estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué claro, me perdí? Mientras... No, estábamos hablando mientras vos estabas cuchicheando con la señora Nora Romanelli. Sí, las mujeres son así. Nora Romanelli, ¿viste? Son... Me trajo un secreto del líder. Ustedes no saben por qué Nora estuvo acá. El líder habló con Nora. Nora es un agente de enlace en nuestra organización clandestina. Pero a bueno, ¿qué es esto? Todavía de... no le estaba contando al pelado de que Tobías... ya. Ya. Este chiquito recién nacido. Un bebito que es el primer bebé, es el primer hijo con dos padres hombres, en este caso hombres. Con un hijo de una pareja... Biológicamente es de uno, pero eso es un tecnicismo. Claro. O sea, son padres del mismo chico. Es muy particular el caso porque veníamos con esto. Es el primer caso en el mundo... Y es acá en Argentina. ¿No? ¿Viste? Estamos es un, primero en todo. Un bebito que nace en India pues, a través de la maternidad subrogada, esto de alquiler de vientres, sí. Y que se anota acá en Argentina con los apellidos de el padre y el padre. Bien. Y es muy particular porque siempre lo que se hizo era, en caso de parejas igualitarias, digamos, de parejas homosexuales o de lesbianas, era uno lo adoptaba. Uno ponía el material genético y la pareja lo adoptaba después, legalmente está bien, hablando, como para que quede jurídicamente cerrado, hablando, para que quede cerrado el círculo y no que haya, claro, la pareja lo adoptaba. Ahora no, uno pone el material y quedaba aclarado en la partida de nacimiento, ¿no? Ahora es como una adopción de una pareja heterosexual. Fue un alquiler de vientres. El caso particular es, y lo llamativo y lo importante es esto, que es el primer hijo con una partida de nacimiento donde en la parte de padre y madre aparecen los dos hombres. Y no aparece aclarado esto de que uno puso el material genético y el otro lo adoptó. Ni el que material fue una donación, genético ni... queda como en incógnita, pero se sabe que es de alguno de los dos. Sí, y jurídicamente el chico es de los es dos. Es hijo de los dos. Ah, está bien. No se dice de quién al se final usaron el material pescado genético y por una cuestión de privacidad, por una, pero se saben sí que es después yo creo que soy un desubicado, pero no perdón. Grande, Cari, grande, pero no justo perdón, fue sin querer. Justo el pelado había quedado con esto de la adopción y el alquiler de vientres. Sí. El alquiler de vientres surge a tapar un vacío, digamos, con esto de la adopción, las adopciones tan largas que duran, que son añares y que pasás de tutela. Generalmente tiene que ver pura y exclusivamente con burocracia de los diferentes gobiernos. Bueno, incluso en este país, adoptar es un lío. Burocracia, dije. Sí, para pero no es de gobierno. Digo, pasa... Pasó en este país a través de muchos gobiernos, a eso me refiero. Ah, bueno, ahí va. O sea, a través del tiempo, esto fue un problema que por H o por B nunca se solucionó. Pero y es algo que... Tiene más trabas, digamos. La traba, si uno quiere por ahí encasillar ahí, bueno, la culpa del gobierno, la culpa de... No, la responsabilidad, digo yo, de un poder judicial que todavía no puede hacerlo más concreto, y de un legislativo que todavía no puede cambiar y reformular, por ejemplo, la ley de adopción, para que pueda ser más accesible. Porque hay también todo un imaginario con eso. Sí, hay que reformarlo porque si no, nunca nadie va a poder adoptar. Muchas veces uno se anota y pasan 10 años y después de 10 años te llaman para decirte que sí, que hay un nene para adoptar y vos ya hace 10 años que estabas esperando. Tomaste una decisión hace 10 años de adoptar y pasaron 10 años y por ahí cambiaste de decisión. Había una mujer que adoptó un chico de Haití. ¿Madonna? No, una mujer argentina, una pareja argentina, ya tenían hijos y todo. Y decía que terminó adoptando un chico en Haití porque todas las vueltas que había acá era imposible, era infernal. Bueno, lo terminó adoptando allá. Igual fueron muchos trámites, costó plata, muchos viajes, mucho tiempo idas y vueltas. Lo terminó adoptando un chiquito de Haití. Bueno, la situación de Haití es bastante triste por la cantidad de problemas que hay allá. Pero lo loco es que habiendo tantos chicos acá que no tienen papá ni mamá, tenés que irte hasta Haití y todo a través de una traba legal, traba burocrática, que eso es triste, ¿no? Bueno, acá está la traba burocrática, la traba cerebral de la persona que sale a Haití a buscar un chico, pero justo pero si vos querés adoptar a un chico y acá no podés y te ofrecen una posibilidad, eso, vos querés adoptar a un chico. Por eso la salvedad de esta, entre comillas, del alquiler de vientre, que es, habrán escuchado, ir a comprar un hijo a Estados Unidos, ir a comprar un hijo, bueno, ahora a India. Como Angelina Jolie, que tiene como un fetiche. Claro. Me da miedo eso, a mí me da miedo. Esa mujer, yo quiero saber bien la cuestión... ¿Qué locura tiene? Es como decir, yo quiero un jimba. Tuvo mellizos, tuvo trillizos, tuvo cuatrillizos ella. Y además adoptó trillizos de un país, un haitiano, un noruego, un, bueno. Por ahí está formando en otro planeta algo. O sea, está armando como una logia. Porque es como, a mí me da desconfianza. No es que sea guacha, pero me da desconfianza, ¿viste? Porque a veces uno ve, es como esa gente que dice... Ay, sí, pobre, los pueblos originarios, uy, la gente, cómo sufre. Y después tiene que ir a comprarle al verdulero y empieza, estos bolivianos de acá, estos y el pueblo originario, ¿a dónde quedó? No, estoy hablando del altiplano, no de acá. Y agarra y dice, y otra cosa, empieza, no, pobrecito esos chicos que se mueren de hambre, pobrecito esta gente, y cruza por la plaza y empieza, estos guachos que están acá en la plaza, ¿por qué no los sacan? Entonces como que me da como una resistencia. Ese boliviano es el que mulea para que la mina tenga la lechuguita para hacer la dieta, y ese pendejo de la calle dentro de unos años seguramente va a trabajar para él. Exactamente. Y si ese pendejo que vive en la calle no trabaja para él, él no va a tener la fortuna que... Sí, y no se va a sentir... Pero bien, bueno, separando, volviendo a lo de la adopción, así no nos calentamos. No, porque me parece que nos desviamos un poquito del asunto. Estamos con ganas de armar una revolución así. El alquiler de vientre viene como a tapar, a salvar, entre comillas, también esto. Es un bache legal, o sea, si no entras por un lado, por la burocracia, bueno, terminás cayendo en una segunda opción. Bien. La opción del tema que había dicho yo era, acá hay mucha burocracia, si acá hay mucha burocracia voy y adopto un chico afuera. Y esta es una tercera opción, que es hacer un alquiler de vientre. Me quedó lo de, vamos a Ale y Carlos, vamos a entrar en confianza, porque es la pareja. No te voy a repetir los apellidos, Karina, porque fueron muy difíciles. Ya. Alejandro Krimblank y Carlos Temberger. Son argentinos. Pero a partir de todo esto me vuelve a resonar semana a semana, y este último mes que estuvimos con ley de matrimonio igualitario también, justo, con el cumpleaños de los 2 años de la ley, me vuelve a resonar de vuelta todo esto de la familia. Y hablábamos recién con el pelado, ¿quién tiene la capacidad de decir vos podés ser padre, vos no? Bajémoslo. ¿Quién tiene la capacidad y quién tiene ese poder de decirte, a vos te doy un pibe en adopción, a vos no, a vos te lo doy en tutela y a vos te dejo que esperes un par de años? Vos podés salir a India, bueno, no nombremos a India porque si no se va a referir a este caso, pero vos podés salir a Estados Unidos a comprarte un pibe, como dicen en la jerga, digamos, a comprarte un pibe por esto del alquiler de vientre, y vos no, vos sí, vos no. Yo me iría a Jamaica. O... Dame 2 morochotes. Pero me parece que vos estás buscando otra cosa, Cari. Pero hay que esperar la catástrofe. O sea, tiene que ser igualdad, mirá, para todos. Yo siendo Karina, buscando lo que buscás vos, no camino 2 cuadras que ya lo consigo. O sea, si le dan a ella, que me den a mí. Ella lo quiere justo otra para vez que... Otra vez volvimos. Bueno, para que volvimos a desviarnos, ¿eh? No me jodas, ya nos fuimos para otro lado. Pero, y pensar en esto, el concepto de familia, yo pensaba, en Marruecos un tipo puede tener hasta 4 mujeres... Ahí me metiste el dedo en la llaga, Yeren. Y bueno, acá, pero un tipo en Marruecos puede tener 4 mujeres. Y acá se habla de mamá, papá, hijo, hija. Entonces, bueno, estamos hablando de la fórmula de cómo construir una familia de monogamia y todo eso. Claro. Vos tenés ganas, pelado, de dejar la monogamia y abrirte para... No, sabés que yo en realidad la... yo no llego ni a la monogamia. Bigamia, no es que... Ya me parece bastante inquilombado tener una relación con una sola persona y tener que negociar con otra más. Eso es inquilombado. No. O sea, salvo que se dé dentro de una serie de parámetros que la mujer tenga que respetar, ahí sí sería una comodidad, pero eso sería mejor. El pelado pone sus tener reglas. 3 amantes y 2 mucamas y ya está, es más fácil, ¿no? Pero, o sea, si vamos a ponernos en esos términos, no estamos hablando de amor, estamos hablando de... Ni de formar una familia ni nada. Perdón, pelado, vos dijiste algo así como dentro de unos términos y parámetros donde la mujer tenga que respetar. ¿Cómo es esto, pelado? ¿Ella sola respeta? Claro, pelado, ¿cómo es esto? A mí ya me metían con ese tema el dedo en la llaga. ¿Cómo puede ser que un tipo pueda tener 5 minas y el chabón, la religión lo ampara, la sociedad lo ampara porque es un capo, y una mina no puede tener 5 maridos? Bueno, es que puede haber otra religión que aparece. No hay otra religión, me parece, bueno, y eso me parece muy sospechoso. No nos metamos, que ahora venimos con pero, la pero bueno, ¿sabes cuál es la parte? Sigamos acá porque nos vamos a ir a la mierda. ¿Sabes cuál es la parte hermosa? Que esto vos lo podés construir en democracia. Estás hablando de un estado teocrático donde eso funcionó así durante miles de años y querés venir a cuestionarlo de un día para el otro, estando en otra parte, me parece que es desubicado. Vos podés no estar de acuerdo con ese régimen, con esa forma de cultura que tiene ese país, y lo cual yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Por pero eso indignarse la democracia así es al pedo. En este estado vos lo podés construir de otra manera. Tener dos maridos sería. Por eso la democracia es una caca, ¿no? Esto tiene autoritarismo así. Yo no estoy de acuerdo con pero, eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Yo sí, porque yo no. Pero bueno, Karina, pero el asunto del dictador, Karina, ¿sabes a qué me hace acordar? No está de acuerdo y no está conforme con tu postura y que no la quiere aplicar. No, estado, es un estado autoritario. El tuyo también. No, el mío, porque en el mío se puede elegir y construirse algo. Bueno, en el nuestro no. No, el tuyo es un estado panqueque, pelado. Tenés que tener una postura. No te puede gustar River y te puede gustar Boca, pelado. Tenemos este abanico. Hasta acá puedes elegir. A ver, momento. Un paso a la vez. ¿Qué cosa se me está cuestionando a mí? O sea, la pelada. Yo no me voy a poner a cuestionar eso, puedo no estar de acuerdo, pero me parece al pedo indignarme así por eso. No, yo me indigno por todo, pero... Pero bueno, en este ida y vuelta de la familia yo pensaba, ¿no? Esto sí. En Marruecos tenemos 4 mujeres. Acá, perdonen la expresión, cómo lo voy a plantear, pero se necesita una pochola y un pocholito para poder tener la familia. Se necesita una tierra donde sembrar la semilla y donde salga ese árbol, donde crezca ese árbol, ¿no? Que se entienda la metáfora del hombre y la mujer. Sí, donde enterrar la batata. Ahí va mejor, pelado. Este pelado tan agricultor. Y con esto, o sea, se sigue avanzando en esta lucha con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahora los padres son padres y padres, son madres y madres. Y además hay que pensar en esos pibes, en este Tobías, que dentro de unos años va, ya de ahora, ¿no? Tiene obra social, va a ir a la escuela. Si no fuese en el caso de estas dos personas que no la necesitan y no la tienen, pero si no fuese así, podría tener una asignación universal, sería un pibe menos en la calle. ¿Se entiende? Sí, la claro. Convención del... Porvenía, sí, la Convención... internacional, bueno, de los derechos, la niñez, habla, una de las cosas importantes es que dice que los niños tienen derecho a nacer en un ambiente, tener una familia primero y nacer en un ambiente feliz y sano. Y me parece que esto, justamente este caso, es esto. Por más que hay mucha gente que rompe los huevos y se quiere meter en la vida del otro y comentar y decir, no, que no me gusta, que sí me gusta, que va a salir así, que va a salir allá. Me parece que Tobías tiene la posibilidad de gozar de los mismos derechos que gozamos nosotros también. Y uno, porque a mí me pasó también en el primer segundo, como no entendía esto del alquiler de vientres, y hasta que me puse a investigar, dije, ¿por qué un nene indio? Recién lo planteaba el pelado, ¿por qué un nene indio? Y no un chico de acá, que de algún hogar, o de pensar un pibe de la calle. Pero sigue todo esto burocrático. Esa, que no es, esa es una traba burocrática que ya se... Yo no puedo decir... Yo no salgo hoy a la el... calle y digo, uy, este chico está en la calle y me lo llevo y me lo adopto. No, voy a la incluso muni... Así, porque incluso así también te tenés que comer 10.000 quilombos. Por ahí dice, no, el Estado, esta burocracia o Estado, qué sé yo, decide... Que no, vos no lo podés adoptar. Por más amor que tengas para darle, por más que vos tengas un techo y un plato de comida todos los días, no importa. Lo primero que estás cometiendo es esto de la privación ilegítima de la libertad, porque ese pibe tiene una madre. Está en situación de calle, pero tiene una familia. Es decir, que no es una ley generalizada que se puede aplicar en la realidad de esto de... recordemos a Pepito Cibrián, que hace la semana pasada, la anterior. Sí, que habló de decir, bueno, ahora todos los heterosexuales van a ir a adoptar a los chicos que se están cagando de hambre y todo eso y todo lo demás. Entonces, yo pienso, es importante derecho a la vida, derecho a la educación, y ahí se reúnen todos los derechos. Ahora, también otra cosa que le estaba comentando al pelado es que con la reformulación del Código Civil va a entrar esto de el alquiler de vientres. Porque no lo permite, pero no lo prohíbe tampoco. Entonces hay un vacío legal no quiere decir que, bueno, de Querusa yo puedo alquilar mi vientre acá, sino que el no me lo prohíbe significa que puedo salir afuera, en este caso con Puerto Vía, como los hijos de Ricky Ford, como los hijos de, no sé, qué otro famoso argentino puede. No, porque ahora está de moda hacerlo así. Sí, pero también... Yo cuando quiera tener un hijo, me voy a ir a Haití a... quedar embarazado. No, adoptar un hijo. Que es... Bueno, pero ¿sabes lo que me llama un poco la atención también? Que muchas veces las personas cuestionan, justamente, bueno, ahora por una cuestión sumamente homofóbica, de que no, y todos piensan en un chico que nadie conoce, todos piensan en ese nene, pero ahora cuando... Piensan ahora porque lo tiene esta pareja y es polémico porque es la primera vez, pero cuando... Hay un nene en la calle, nadie le importa, nadie se fija si pasa frío ni nada. Solamente les molesta si pasa con los mocos colgando por al lado de ellos pidiéndoles moneda, porque le hace recordar que son bastante soletes. Bueno, mejor algunos. Eso, es mejor eso que esté con un papá homosexual. Me diste... Ay, no, pelado. Pero el pelado muy bien aquí. Unimos la palabra homofobia, unimos la última frase de peladofobia. Y unimos con esto. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. No. Pues sería en todo caso una discriminación a favor de la libertad. Y habría que hacer entonces a ver qué es lo que más se pierde y qué es lo que más se gana. Pero con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir que así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la... Esto... ¿Escuchaste, pelado, esto, ¿no? ¿Quién lo dijo esto? Este fue el arzobispo... bueno, pero él este arzobispo está dando un buen ejemplo. El Vaticano es eso. Es un grupo de religiosos, sí, que totalmente. Tiene su propio país y hacen sus propias reglas como una nación de algo que no es una nación, sino otra cosa. Pero, como una religión. Sí. Bueno, igual, él quiere trasladar esto a la homosexualidad. Igual acá en Argentina la secularización del Estado, creo que siguen con bronca con eso. Fue ya hace cientos de años y se quedaron todavía con esta cuestión de la educación laica y todo lo, la secularización del Estado, y saltan con todo esto, pero no... Ah, bueno, está bien. Pero... Acá no se pone. En el Vaticano lo aceptábamos porque son más dogmáticos, ¿viste? De última, que se la fumen... Allá. Se las deben fumar, se las deben fumar, vamos, déjate de joder. Yo quiero ir al Vaticano y ver si ahí adentro no hay una persona homosexual a la que no le están, a la que la tienen ahí encubierta. La que no, la tienen ahí encubierta y se hacen, como se hablan todos de las santidades, qué sé yo, y critican a todos los demás y... reprime, bueno, muchas veces caso, un montón de cosas. Sería un montón de gente que no salió del armario. La religión católica es la que más reprime. Dijiste una palabra y se me fue recién. La que más sentimiento reprime, la que más voluntades reprimen. Hablan, la iglesia, los católicos hablan desde este discurso de, bueno, la mitad más uno. Somos la mayoría en Argentina. Somos la mayoría. No, a nivel mundial ya no son mayoría. Pero en el país hablan de que somos mayoría. Y eso es relativo. Porque no hay un censo, ¿entendés? Donde te pregunten de qué religión sos, a qué iglesia vas. Ni Boca, que siempre fueron la mitad más uno. Y se descubrió que en realidad el 33% de los hinchas asociados asociados a Boca. A ver. Igual me parece que es demasiado. Igual con 12% ya me parece mucho. Sí, me parece mucho, pero... Y además, así todo, si fuese esta mitad más uno, no, nosotros no delegamos en una iglesia la responsabilidad de poder decir esto, de poder manejar nuestras vidas morales. Nadie les pidió opinión. Nadie se acercó y dijo, loco, a ver qué piensa, no me importa tres carajos lo que piensa. Quédate ahí con esa cosa. Yo creo que ante este asunto, yo creo que las leyes de Dios son de Dios y que Dios te castigue. Dios te va a castigar. Y las leyes del hombre sean las leyes del hombre y se decidan. ¿Dónde está el amor de Dios con tanta discriminación? Adhiero, adhiero al pelado. Uno paga con Dios cuando se encuentra con Dios. Acá, mientras tanto, tenemos nuestras propias normas. Darle claro. al César lo que es del César y darle al líder lo que es del líder. Al pueblo lo que es del pueblo y que venga el líder con el guiso. Otra de las cuestiones que saltaron, que saltó con Tobías y con todos los casos de todos los matrimonios igualitarios, fue esto de que cómo el tema del menor, el tema del chico, va a la escuela, va a ser un pibe pobre, súper bardeado, súper discriminado, porque tiene dos padres que son putos. ¿Entendés? Primero, no se discrimina solo por tener una pareja de padres homosexuales o lesbianas. Te discrimina por cuatro ojos, te discrimina por gordo, por petizo, por nerd. Sí, digamos que nerd. El tema es... La otra vez lo estaba hablando con una amiga, el tema de... ahora se le dice bullying, no se llama los el abusivos. Bullying, claro. Sí, sí, se le dice bullying, que son los chicos que, uh-huh. que te pegan en la escuela y qué sé yo. Y yo digo, a ese chico que le pega al otro chico, seguramente viene una situación en la casa, una situación personal muy violenta y termina agrediendo al más débil en su escala social, que es la escuela. Claro. Ahora, al chico este que es más débil también hay que protegerlo, porque si no estás permitiendo que que ese por mismo eso, abuso vaya en escala, entonces hay que hacer algo, ¿no? Otro, sí, otro de los discursos. Digo, no estamos hablando de pegarle a los chicos ni de nada, pero si no estamos hablando proteger de eso. Protegerlo. Karina le quiere pegar a los chicos. Estamos hablando no, lo de que pasa es que cuando hay un revoltoso antes se lo cagaba a con la regla. Sí, se le pegaban con la regla para disciplinarlo. Me daban para el maíz en el piso arrodillado. Ah, otro, sí, sí. Otro de los discursos de la iglesia es esto de de la discriminación. Me perdí. Se me dijiste una palabra y te juro que me acabo de anular. Pero volvamos con lo de la discriminación. Esto no es el tema de bueno, si ya lo discriminan por cuatro ojos, que lo discriminen porque tiene padre homosexual. No, el tema es ahora apuntar a la escuela. ¿Qué hace la escuela? Para ver, doña Marta dijo esto. Bueno, pero si te discriminan por nerd, si te discriminan por cuatro ojos, es razonable que si tenés dos padres así, y obvio, doña. ¿Entendés? No, hay que ir a la escuela y ver qué hace la escuela, cómo labura la escuela, ¿entendés? El tema de la discriminación en el aula, como institución. Lo que pasa es que si esas cosas se dan porque la televisión promueve eso. Porque vos ves un pibe, hoy ves un pibe de 4 años, y ves dos personas del mismo sexo besándose y dicen, son homosexuales. Y uno se horroriza y piensa un montón de... Y el pibe está re canchero, dejate joder, te sabe usar un celular de adentro del vientre de la madre. Lo primero que saca es la mano para usar el BlackBerry y dejate de joder. Así que no es un tema de adopción, no adopción, matrimonio igualitario, no matrimonio igualitario, sino que es un tema de reorganización a nivel social, digamos, y sentimental desde lo social. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. ¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes. Quedó el tema del paro de Udoba, paros. Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa? Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1

Bueno, buenas noches. Acaba de pasar el tema Criminal Mambo de Los Redonditos de Ricota. Sí, quieren que diga los teléfonos. Sí, también. Dale, pelada. Hacé lo que corresponde, pelada. A eso me vinimos. Usan a ustedes. 0237, si quieres llamar desde fuera del área de Moreno. 466-6559 para llamar. Y 1561-540359, que es para mandar mensajes de texto. Pero digo la verdad, hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Bueno, ese era el separador nuevo que tenemos de Qué la bueno ceremonia del guiso, ¿viste? Parece el pedacito de la cortina musical que usamos de fondo, pero bueno. ¿Y sabes bueno. qué es lo peor, Los pelado? Los creativos acá se matan, ¿Sabes qué es lo peor, pelado? ¿Qué? Que me pasó en mi sección, pelado. Y hoy es la sección ultra feminista, pelado. Bueno, por lo Cada menos vez. Es mucho más original que los otros separadores que tenemos. Sí, pero estaban buenos. Claro, para mí el guiso es como que. No, pero había traído una cosa. Ya tengo para el Día de la Madre. Un montón de cosas que. Bueno, que pero esa es preproducción y se demuestra. Que es como meter ahí el dedo en la llaga. Pero okay. Bueno, hoy. Esta es la sección ultra feminista en la que yo voy a ser reprimido por tener testículos. Pero yo tengo aguante, así que. Adelante, adelante. Mira, pelado, no digas por tener testículos, porque eso no te diferencia a la mujer, porque la mujer también tenemos dos huevos que se llaman ovarios y se nos inflan así cuando pasan bueno, cosas terribles más... como esta. Ah, bueno, dale. Bueno, entonces estamos en la sección restricción perimetral. Chan, chan. Y el tema de hoy es, en una relación violenta, embarazo, una paradoja riesgosa, ¿alguien pensó en eso? ¿Alguien piensa? ¿Qué piensa? Uno... El embarazo es lindo, es la formación de la familia. El embarazo novio, es lindo y todo eso siempre y cuando se busque, porque es una situación muy complicada y también es cuestionable el tema del aborto, ¿no? O sea, yo soy una de esas personas que no está a favor del aborto, pero yo puedo llegar a entender que una persona en una situación difícil termine en estos lugares para hacerse un aborto ilegal y termine todo mal. Sí, igual obviamente pero... yo pienso que sí, muchísimas cosas cambiaran. Una, la persona, la chica que queda embarazada, en primer lugar no quedaría embarazada porque elegiría quedar y no sería un accidente y así un montón de cosas más. Bueno, pero esa es la parte difícil. Igual, pelado, te comento una cosa, no voy a hablar de aborto y pensamos distinto, pero estaría bueno debatirlo porque me encanta pelear. Bueno, pero... en otro momento por ahí sí la hacemos así, pero te prometo para la próxima, pelado. No, hoy vamos a hablar de vamos a pensar en esto, en el embarazo. Hoy vos nombrabas si uno quiere, no quiere, bueno, como cuestiones que uno tiene idealizadas del embarazo, de cuando uno, bueno, planea traer una vida al mundo, planea, aparece, viene, cae del cielo, como sea que venga, pero no es llenaron la cocina de humo, ¿qué carajo hago en este momento? Sí. En este caso, ¿por qué lo encuadré en una relación donde se ejerce violencia, donde hay una mujer víctima de violencia de género? Yo siempre digo, violencia de género, aunque según la ley, cuando se ejerce dentro de la familia, es violencia familiar. A mí me gusta decir violencia de género, porque creo que es la ley de violencia familiar, que ya vamos a hablar, encuadra solo un rol. Y a mí me gusta que, si nos vamos a ensuciar las manos, que nos ensuciemos con todo y que pensemos un poquito en la mujer con todo. Bueno, uno sí piensa, nosotros veníamos hablando del círculo de la violencia, que la violencia es algo cíclico. Oh, no me sale esa palabra. Cíclico. Gracias, gracias. O sea, ¿qué pasa? Que yo estoy en un punto en donde sufro la violencia, después habíamos hablado que estaba la etapa de acumulación de tensiones, el episodio de agresión y la luna de miel, que eso venía siguiendo. Entonces la persona que era víctima de esa violencia era manipulada, volvía a creer en el hombre en la etapa de de luna de miel, y bueno, y se quedaba en esa situación por múltiples razones, problemas económicos, no poder salir, eran muchas cosas que estaban, que podían hacer que esa persona no pueda salir de esa situación violenta. Estar naturalizado es algo muy fuerte en cuestión de violencia. Pero ¿por qué lo marcamos en el embarazo? Porque en los embarazos por ahí hay que tener en cuenta, hoy me gustaría por ahí pensar un poquito sobre esto de que si es una paradoja riesgosa o no. Hablamos de paradoja, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la mirada de la persona, del varón que ejerce violencia. Porque acuérdense que el perfil del hombre violento es una persona que busca el control y el dominio de la mujer como si fuera de su propia propiedad. Se dice que esta persona sufre de celopatía. No es un enfermo, ojo, no es un enfermo. Pero tiene esta cuestión que lo hace sentirse vulnerable y herido con su propio, con su amor propio. Entonces, si tenemos una persona que es sumamente violenta, que intenta dominar a la otra persona y ejerce el poder a través de la violencia física, sexual, verbal, todas las violencias que se puedan ejercer, imagínense si la otra persona, la cual está intentando ejercer ese poder y ese dominio, queda embarazada. No, al revés. Bueno, está bien, no importa. Si queda embarazada la persona bajo ese dominio. Claro, claro. Bueno, cree. Sí, bueno, la gente entiende que se puede se puede. Pero bueno, ¿por qué queríamos ver esto? Porque hay dos puntos importantes, ¿no? En este varón, ¿no? Que tiene toda esta cuestión adentro, que no lo ponemos como víctima, porque la víctima es la mujer. Él y toda esa construcción de género y estereotipo es consecuencia de una sociedad, pero la víctima siempre es la mujer. ¿Por qué empezamos a pensar en el embarazo? Porque a veces uno piensa, bien que a veces pasan en las películas o en todos lados, como que bueno, dice, la mujer quedó embarazada, uy, qué lindo, una etapa de amor, una etapa de buena vida. Se va a reacomodar la pareja. Sí, si se va a reacomodar. Mal, ahora con el bebé se va a hacer mejor. Se va a cambiar mejor la cosa. Acá, en estas situaciones, no es así. O en una pareja de una persona que está viviendo una situación violenta, pasan dos cosas. Como el violento quiere imponer y dominar, ¿qué va a hacer? El violento, ya dijimos que va a decir, él va a decidir si quiere tener un hijo, cuándo quiere tener un hijo, cómo los quiere que tener. Sea varón. Claro, y exactamente, que eligen sea varón hasta el sexo. Y puedo tener 10 hijas mujeres y el chabón quiere tener un varón y me va a violar 200 millones de veces hasta que me salga o no, o me mate por un varón, ¿no? Pero en esta persona pasan dos cosas que me llamaban la atención. ¿Por qué existe esta paradoja? Porque nosotros tenemos una situación, primero vamos a comentar la situación de la mujer. Esta mujer que está viviendo violencia, esta mujer que no puede decir A contrario a lo que dice su pareja, porque si no la surten, no hay otra palabra. Tenemos a esta persona que quiere dominar al otro. Entonces muchas veces el embarazo es una forma de dominar al otro. Pero acá empieza esta ambivalencia. ¿Por qué? Porque el hombre violento, esta persona que intenta dominar por ahí, hoy dice, bueno, mira, esta me quiere dejar, le hago un hijo. Entonces, ¿qué hace? Deja embarazada, no se cuida a propósito, deja embarazada a su pareja. Y no es que solamente, bueno, que uno se junta y es una situación linda, digamos, entre comillas, es una relación sexual que les agrade a los dos, sino también tenemos que tener en cuenta que el hombre violento y que dentro de los matrimonios se dan las violaciones. Que muchas veces las personas... Hoy quiero tener, hoy vamos a hacerlo. Claro, hoy tengo ganas. Quieras o no, cumplí con tu deber marital. Esta cuestión que se impone, y a veces uno dice, bueno, pero en el matrimonio, ¿cómo la va a violar si ya estuvo tantas veces con él? Sí, existen las violaciones. Entonces, ¿qué pasa? El hombre violento empuja para que esta situación se dé, para que exista el embarazo, porque es una forma de dominarla. ¿Por qué? Porque la mujer durante el embarazo está más sensible y se siente más comprometida con ese hombre. Pero acá viene la trampa. Si el hombre es una persona que intenta que impone el poder y el dominio con un ser que se está gestando en el medio de los dos, esta persona lo ve como algo peligroso. ese dominio y ese poder siente que lo está perdiendo porque ese bebé que se está gestando le está quitando este poder, le está quitando estas cosas. Entonces, eso genera que durante el embarazo la violencia se haga más virulenta, que sea más riesgoso la situación de la mujer, de la mujer que vive con una pareja que ejerce violencia. Que está por ahí y uno dice, ay no, pero no le va a pegar embarazada. Bueno, como esta persona siente, como las personas, hay hechos donde, situaciones donde una persona que tiene aborto, cae en el hospital, una mujer cae en el hospital con abortos espontáneos, y a veces no son tan espontáneos, porque también estos abortos son productos de golpizas. Entonces lo que quería yo dejar con esto es que por ahí, si estás viviendo una situación de violencia, si estás viviendo en una pareja que ejerce violencia con vos, te cuesta hablarlo, te cuesta comunicarlo al otro, también pensar que si tenés la posibilidad de repensar estas cuestiones del embarazo en una situación así, que se piense también que un embarazo no mejora, no alivia la violencia, no va a cambiar a la otra persona, sino que el riesgo para la mujer es mucho peor. Así que, no sé, ustedes, yo, que los veo como muy callados, que quedan choqueados. No, yo me estaba acordando de un caso conocido, y digo, la mujer también tiene esto de cómo es la cultura machista, ¿no? De depender hasta de un embarazo y con un hijo de un hombre. Porque yo, objetivamente, viéndolo no desde afuera, digo, ¿por qué? Y pregunto, ¿no? Acá. ¿Por qué esa mujer no puede decir, bueno, llegado el caso de darse cuenta de la situación violenta y de manipulación, ¿por qué no plantearlo, el seguir sola? Hay muchas. ¿Seguir sola el embarazo? La famosa madre moderna. ¿Cómo tenemos todavía, a pesar de toda esta sociedad moderna y que nos llevamos todas de arriba y que somos más papitas que papas, todavía en un embarazo necesitamos alguien que te ayude? Claro, de ese tipo que te forrea, que te golpea, que, ¿por qué? ¿Por qué es el padre del hijo? Claro, lo que pasa es que por ahí no puede... Me ubiqué mal en la palabra, ¿no? Digo, cuando una mujer está embarazada, si decide hacerlo, seguir adelante con el embarazo y todo lo demás, igual va a necesitar una mano o va, no sé cómo será. Claro, sí, pero yo digo, ¿por qué justo de ese hombre? ¿Por qué no de otro sector de la familia? Ah, está bien. Claro, no lo planteaba desde si seguir o no adelante con el embarazo. Lo planteaba en seguir adelante sola o con esa persona. Claro, primero aclarar algo. Una persona que está en pareja y ese varón ejerce violencia sobre esa mujer no tiene... Está totalmente igual. No tiene poder de decisión. Claro. No decide ni cuándo se queda embarazada, ni cuántos hijos tiene, si quiere, menos si quiere o no seguir con el embarazo. Todo eso lo decide la otra persona, justamente por estas dos cosas. Primero, quiero ejercer poder, no quiero que se vaya, la voy a dejar embarazada para que se quede. Entonces empieza toda esta etapa de luna de miel. Uy, qué lindo el embarazo, que va a cambiar las cosas, va a cambiar, pero después esta situación en donde la mujer se siente más vulnerable, siente que depende más de ese hombre, se siente más comprometida con esa otra persona, en toda esta situación el hombre ahí siente justamente esto, esta pérdida de poder, entonces ejerce más violencia y ese de repente ese bebé que le iba a poder someter más a esa persona, siente él como que lo separa, pero las mujeres no tienen ese poder, desafortunadamente muchas no pueden decidir eso, bueno, a ver si me quedo, si me voy, y un factor muy importante es la sociedad. Por más que hoy en día haya muchas mujeres que salen adelante solas con sus hijos y no hay ningún problema y nadie en la calle las va a mirar, pero vos si mirás por la televisión, la familia es la yuntita con los hijos. No hay ninguna propaganda donde haya una madre o un padre soltero. Entonces, además, está también la manipulación, el hombre violento. Ah, te vas, ¿qué le va a decir? Te vas, vas a dejar, ¿vos vas a dejar a tu papá sin un papá? ¿Me vas a separar de mi hijo? ¿Por qué? Y entonces empieza toda esa manipulación en donde la persona se siente hasta culpable muchas veces. Las mujeres que sufren violencia hasta se sienten culpables de eso. Si me voy, soy una hija de puta, él tiene razón, entonces me quedo. Él me dice que va a cambiar, cambia así un poquito de tiempo y después el círculo vuelve. Y acordémonos que el embarazo son 9 meses y en esos 9 meses te pudo haber pegado con una pala, pegado un hachazo, empujado por las escaleras, te pudo haber agarrado la panza a patadas. Y andás a ver qué pasa. Y andás a ver qué pasa. Igualmente, a la mayoría de la sociedad, parece loco, ¿viste? Cuando dicen se queda porque le gusta que le peguen y todo eso, que en cierto modo, viéndolo simplistamente, decís, es que loco, ¿cómo puede ser que se quede para que le sigan pegando y todo lo demás? Pero no es tan así. Es que no se queda para proceso, que le sigan pegando. Claro, a eso mismo me refiero, a eso. Es muchísimo más complejo el tema del miedo de la persona que está con una pareja violenta. Claro, hay muchas situaciones. Imagínate que vos sos una mujer que tu marido te faja todos los soberanos días, ya te alejó de tu familia, ya te alejó de tus amigas, te alejó de tu familia, por ahí ya primero te alejó de tu madre, después te aleja de tus hermanas, te aleja de las primas y te aleja de todo lo que está cerca y te deja sola, te hace creer en toda esta cuestión en donde la mujer está como en cautiverio, secuestrada, parece un centro de sí, bueno, la dominación bajo el miedo. Sí. Vos imaginate en toda esa situación en donde la persona está con el autoestima totalmente destruida, se siente muy vulnerable, vos imaginate que además ya tiene 3 hijos y está embarazada y no tiene a dónde ir, porque ya se fue de la casa y la madre la llevó a la casa y le dijo, no, quédate con tu marido, vos te lo aguantaste. Y así es. Es complicado, pero bueno, ¿por qué quería marcar esto? Para que también tengamos en cuenta que si uno piensa en la violencia y empezamos, bueno, a empaparnos de este tema, a ver qué es lo que va a pasar, tengamos también que en el círculo de la violencia los embarazos existen, a veces son deseados, a veces no, a veces son hijos productos de violaciones y en los cuales muchas veces uno piensa que eso no existe. Y para demostrar que eso existe, la semana pasada una mujer fue asesinada por 15 puñaladas que le dio su ex marido y la mujer ya tenía denuncias no solamente de golpizas sino de violación. Pero bueno, en esta paradoja sí. Por eso la cohabitación en una denuncia ya no se usa como justificativo. Antes el hombre, cuando la mujer iba y hacía la denuncia, mi marido me violó, no hacía la denuncia porque la misma comisaría apelaba a esto de la cohabitación. Pero bueno, es algo como para pensar. Pero bueno, ¿es una paradoja riesgosa? Sí, es riesgosa porque el embarazo lo que hace es aumentar el riesgo para la mujer y el riesgo en la violencia. Bueno, este programa se está terminando. Me parece que fue un tema esclarecedor. Y a Yelén, alcanzame la 1270 que está ahí arriba de la tele. La Magnum, pelado, la Magnum. Sí, bueno, está en esa cajita. Bueno, pará. Nos vamos a la mierda. Bueno, listo. La semana que viene vamos a estar acá.